Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me dirijo más bien a los niños. No recuerdo la fecha ni qué edad tenían, pero sí con precisión. El primer libro que leí, El Corsario Negro de Emilio Salgari. Podría reconstruir segundo a segundo el momento exacto en que mi padre llegó de México a nuestra casa en Toluca por la noche, cuando ya estaba yo en cama y rompió la envoltura blanca en la que venía el libro, de lustrosas tapas duras, con un dibujo a colores en la portada. En él aparecía el bigotudo corsario del gran sombrero con plumas, que atacando Maracaibo y abandonando a su suerte sola y en medio del océano en un lanchón, como si fueran pescadores nayaritas, a la duquesa Honorata, hija del villano de la novela, el gobernador Van Gould, consumiría desde entonces un enorme trozo de mi vida, pues dicho corsario, que por cierto, acabó casándose con la duquesa, terminó por regalarme el tesoro más valioso, la pasión por la lectura. El Corsario Negro fue desde luego mi primer héroe literario, y su hija Yolanda, la hija del Corsario Negro, mi primera heroína. Recorrí después las otras novelas de Salgari sobre los tigres de la Malasia. Y no me perdí, por supuesto, las películas basadas en las historias de Sabatini, El Cisne Negro, El Halcón de los Mares y, claro, el capitán Sangre con Errol Flynn. No olvido al Capitán Kidd, de Charles Lofton. Me maravillé igualmente con La Isla del Tesoro y ese personaje inolvidable, Long John Silver, el cocinero de a bordo. De Julio Verne conocí a su capitán Nemo. Nemo, por cierto, significa nada. Un pirata submarino, y desde luego al Capitán Garfio de Peter Pan, y a los piratas creados por Sir Arthur Conan Doyle, famoso por haber creado al detective insuperable, Sherlock Holmes. Supe, pues, que los piratas atacaban sin permiso barcos y aldeas costeras enemigas, que los corsarios se llamaban así porque recibían patentes de corso de los soberanos ingleses o holandeses para atacar navíos españoles sobre todo y mermar un tanto el inmenso poder que España tenía entonces. Por eso en sus naciones se les consideraba héroes y patriotas. Supe que los filibusteros solo navegaban y atacaban en el mar Caribe y que los bucaneros terminaron como pacíficos comerciantes en café. Supe todo eso, pero no supe responder a la pregunta que me hizo uno de mis nietos cuando salimos del cine luego de ver la segunda parte de las aventuras del simpático capitán Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe. Abuelo, me dijo, ¿dónde queda la isla Tortuga? Bueno, pues fue la isla del pirata Barba Negra, le respondí. ¿Pero dónde queda? Y no lo supe ni lo sé. Y aunque he indagado y he leído aquí y allá, lo más que he logrado es algún avistamiento a la costa de la respuesta acertada. Quizás cerca de ti. Tal vez cerca de Venezuela. Probablemente en las inmediaciones de Cuba. Lo cual, como ustedes comprenderán, no es una respuesta. Lo más acertado, me parece, fue un párrafo que encontré en internet y que decía así. Los piratas, cuando son verdaderamente piratas, no revelan jamás dónde está su isla secreta, pues dejaría de ser secreta. Y al ser atacada, quizá ellos mismos dejarían de ser piratas. Por eso, nietos, niños, agrego yo, lo mejor es buscar la ubicación exacta por sí mismos. Que la película les lleve a los libros. Quizá en ellos terminen por encontrar dónde está realmente la isla Tortuga, o con probabilidad mayor, a encontrar algo mucho más valioso. El interés por seguir leyendo durante toda la vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.